Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? De esta forma comenzamos una nueva presentación de este nuestro espacio y punto de encuentro en la radio para estudiar el libro de los libros, la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano del conferencista internacional Luis Palau, quien hoy está culminando la serie de mensajes Verdades Fundamentales del Cristianismo. Si usted se perdió alguno de los programas anteriores, yo le invito a que visite nuestro sitio en internet, luispalau.net, para poder escucharlos. Hoy nos entrega el mensaje Cristo vive en mí. Mi estimado amigo oyente, ha sido un gran placer pasar tantos días junto con usted en esta serie que hemos titulado Verdades Fundamentales del Cristianismo, y hoy llegamos a su conclusión. Y llego a la conclusión con lo que yo diría quizás sea el tema favorito mío. Usted me ha oído hablar de él muchas veces, pero hoy lo quiero tratar en forma algo más sistemática para cerrar esta serie que tanto bien me ha hecho a mí personalmente. El tema lo he titulado Cristo vive en mí. ¿Usted ha pensado alguna vez lo estupendo que es, después de recibir a Cristo como Señor y Salvador, que en ese mismo instante Cristo viene a vivir a su corazón? ¡Ja! A mí nunca, nunca, nunca se me puede quitar la emoción, la alegría, lo enorme de esta verdad, que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el Creador de los cielos y la tierra, en un acto misterioso pero real, repetido muchas veces en la Biblia, nos dice que Él ha venido a morar dentro de nosotros. Voy a comenzar con aquel famoso versículo, Gálatas 2:20. ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dice San Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es la frase clave? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, esta verdad de que Cristo vive dentro del cristiano verdadero era un misterio hasta los días del Nuevo Testamento. ¿Qué queremos decir con un misterio? Un misterio, según la Biblia, es algo que no estaba revelado en el Antiguo Testamento, pero que ahora sí ha sido revelado por nuestro Señor Jesucristo bajo el Espíritu Santo a su iglesia. O sea que es una verdad nueva. Se encuentran en el Nuevo Testamento por lo menos 7 misterios. Estoy pensando un día de esto, sacar una serie precisamente sobre ese asunto de los misterios del Nuevo Testamento. Pues este es uno de ellos. Colosenses 1:27 dice así: Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos. Cristo en nosotros era un misterio, o sea, no había sido revelado anteriormente, pero Cristo en nosotros es el secreto de la esperanza de gloria. Así que tenemos ya 2 verdades. Primero, Cristo vive en nosotros y Él es nuestra vida, porque el pecado nos mató, pero Cristo nos resucitó, y espiritualmente vivimos. Vivimos porque Cristo vive en nosotros y la vida de Él es la vida nuestra. Segundo, por cuanto Cristo vive en nosotros, nosotros tenemos la absoluta certeza interna de que el cielo, la gloria, es nuestra. ¿Cómo es que sabe el cristiano que se va al cielo al morir? Bueno, primero porque la Biblia lo enseña, pero lo que la Biblia enseña queda reforzado por la presencia personal de Jesucristo morando en nosotros, los cristianos verdaderos. En tercer lugar, quiero leerle lo que dice el Señor Jesús en San Juan capítulo 17. ¿Usted recuerda que cuando el Señor Jesús, antes de ser crucificado, fue al jardín del Getsemaní y allí con sus discípulos oró? Pues bien, ¿recuerda que su oración está grabada, al menos en parte, en San Juan capítulo 17? Dice así, en el versículo 21, dice, está hablando Jesús a su Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y luego en el versículo 23 del mismo Juan 17 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y termina el capítulo 17 diciendo, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahí tenemos la tercera verdad. Cristo en nosotros, Cristo en mí, Cristo morando dentro suyo, mi querido hermano oyente, usted que ha recibido a Cristo por la fe como Salvador, usted y yo somos uno, uno en Cristo, porque Cristo vive en mí y Cristo vive en usted. Y somos uno, usted y yo, junto con los millones que pertenecen a Cristo en todo el mundo, somos un solo cuerpo. Gloria a Dios por esa hermosa verdad. Y el Señor Jesucristo en su oración final está pidiéndole al Padre que nosotros los cristianos verdaderos seamos una sola cosa. No permitamos que nada nos divida. No permitamos que vengan los enemigos de la verdad y del Señor Dios para dividirnos, para fragmentarnos, para separarnos los unos de los otros. Si yo tengo a Cristo en mi corazón y usted lo tiene a Cristo en el corazón, usted y yo somos una sola cosa, mi querido amigo oyente. Somos un solo cuerpo. Y no tan solo un solo cuerpo, usted y yo. El hecho es que porque Cristo vive en mí y en usted, el Hijo poderoso de Dios que resucitó, ha depositado su vida resucitada en nosotros. Por lo tanto, usted y yo somos una sola cosa. ¿No le parece esta una verdad estupenda? Cristo vive en nosotros, Cristo vive en mí, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Yo quisiera que usted, mi amable oyente, se entusiasme tanto con esta verdad, que la proclame donde quiera que usted va. Yo tengo algunos libritos que hemos sacado, y yo creo que cada uno de estos libritos enfatiza claramente que el secreto de la vida, el secreto del triunfo, el secreto de la seguridad del cielo, todo proviene de esta verdad que es el corazón del mensaje de las buenas nuevas, Cristo viviente morando dentro del corazón de su pueblo, pero no en forma simbólica o figurativa o poética. Cristo de veras vive en nosotros. Usted haga correr la voz en todo lugar donde usted vaya. Si usted es un predicador, no deje pasar una sola ocasión. Cada vez que predica, enfatice la verdad que Cristo vive en el cristiano verdadero. Démosle la honra en este día. Para ponerse en contacto con Luis Palau, le puede escribir a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. Si prefiere hacerlo a través del correo postal, hágalo a Luis Palau, P.O. Box 380, Miami, Florida 33243, Estados Unidos. Llegamos así al segmento musical de nuestro programa Cruzada con Luis Palau. Hoy nos acompaña Crystal Luis con la canción Cristo, yo creo en ti. Que hace mi fe vibrar.